un pequeño beso que te di se puede construir un amor. Yo tendré cariño con alguien que sea como tú. Yo trataré de darte un amor que nunca destruirá tu pasión. Una vez vendrá otro amor queriendo destruir mi ilusión. No lo permitiré. Nunca te dejaré. Aunque te opongas tú. Yo solo pienso en ti. ¿Cuántas veces he llorado porque tú tengas tu pasión? Si tú no me quieres, ya vendrás de mi corazón. De un pequeño beso que te di se puede construir un amor. Yo tendré cariño con alguien que sea como tú. No lo permitiré. Nunca te dejaré. Aunque te opongas tú. Yo solo pienso en ti. ¿Cuántas veces he llorado porque tú tengas tu pasión? Si tú no me quieres, ya vendrás pa' mi corazón. Si tú no me quieres, ya vendrás pa' mi corazón. Si tú no me quieres, ya vendrás pa' mi corazón.